un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Último segmento de Claudia. Cuando estoy lejos de ti, es una canción de uno de sus más cercanos amigos, el maestro Jaime R. Echavarría. Y luego nos vamos con una canción del maestro Lucho Bermúdez. Arreglos impecables, esta grabación es en vivo. La transmite Telenostalgia y la recomiendo. Dice, Te Busco. Estoy lejos de ti, si supieras lo que siento, aunque no quiera acordarme, me enloquece tu recuerdo, me dan ganas de gritar y contarle al mundo entero cómo ha sido nuestro amor y lo de ti, si supieras lo que siento, aunque no quiera acordarme, me enloquece tu recuerdo, me dan ganas de gritar y contarle al mundo entero cómo ha sido nuestro amor y lo mucho que te quiero. Cuando estoy lejos de ti, me lleno de sentimiento. Y voy leyendo en el aire lo que tú me estás diciendo. Cuando estoy lejos de ti, cuando te siento aquí dentro, me dan ganas de gritar todo lo que yo te quiero. Me dan ganas de gritar todo lo que yo te quiero. De ti, si supieras lo que siento, aunque no quiera acordarme, me enloquece tu recuerdo, me dan ganas de gritar y contarle al mundo entero cómo ha sido nuestro amor y lo mucho que te quiero. Cuando estoy lejos de ti, me lleno de sentimiento. Y voy leyendo en el aire lo que tú me estás diciendo. Cuando estoy lejos de ti, cuando te siento aquí dentro, me dan ganas de gritar todo lo que yo te quiero. Me dan ganas de distancia te oculto, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. Ese Te Busco, que también cantó Matilde Díaz. De ese Te Busco nos vamos a Pasillaneando. Una vez en una presentación en el Jockey Club, ella cuenta que se le olvidó la letra de esta canción. El nerviosismo le producía ver un escenario solo de hombres. Nos vamos luego con una canción ganadora en Nueva York, original del maestro Mario Gareña de Barranquilla, 1970. Te dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo por ti. La luna en el sendero me iluminaba y en el fondo del cañón se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban, que me miraban, y aquella nota triste de tu canción. Titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño el lucero madrugador. Son las horas junto al recuerdo por la ilusión. Aquella nota triste de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño lucero madrugador. Las horas junto al recuerdo con la ilusión. Llanero que amaneces pasillaneando el lomo del caballo caracoleando rebaños de ganado que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. Dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo sin ti. Te dejo el corazón también, donde iré no estarás. Corazón, ¿para qué te dejo? No sé si un adiós. Sé que otra vez tendré que volver. Me llevo una ilusión sin fin y un constante vagar por mi ayer junto a ti. Me alejo, pero irás mi recuerdo y en el mismo momento me sentirás por dentro. Te quiero como el pájaro al viento, como quiere la noche los amantes secretos. Te dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo sin ti. Soy un estorbo, debo estar sola. Te dejo la ciudad sin mí. Me alejo, pero irás mi recuerdo y en el mismo momento me sentirás por dentro. Te quiero como el pájaro al viento, como quiere la noche los amantes secretos. Te dejo la ciudad sin mí, me voy a andar el mundo sin ti. Soy un estorbo, debo estar sola. Te dejo la ciudad sin mí. Tiempo para amar. Esto fue banda sonora de la película del mismo nombre. Claudia hacía el papel de una monja. ¿Quién se enamoraba de la monja? Julio Alemán. Tiempo para amar, porque a tu lado el mundo es bello. Necesito un sol que alumbre más y saber que tú no eres un sueño. Mi pasado triste olvidaré. Serás feliz aunque no. gran arreglo para La Señora. Y luego una canción que grabó en España, donde tuvo un éxito también notable. Le gustó mucho España, Claudia, su gente, su cocina. La Señora y Águila Real. Estoy cansada de ser la señora. Si al fin de cuentas ya no soy feliz. Me siento como un ave en una jaula. Y necesito ya huir de ti. Como tú te marchaste una. otro amor, dejándome perdida con el eco de tu adiós. A veces yo quisiera seguir al águila real, cruzar montes y valles para volverte a encontrar. Sin tu amor no consigo vivir, y hasta el río se quedó sollozando de pena, añorando tu voz, contraluz de silencio que tu ausencia le dejó. De tanto llorar, busca en tus alas el viento del sur, por el camino que ya sabes. Púrpura y violeta se viste el atardecer, para esperarte siempre si tú quisieras volver. Hallarás siempre un fuego en mi hogar, encendido para ti, y un corazón ardiente que nunca te olvidó, quiere perderte ya, aún espera tu perdón. Vuela, amor mío, que el tiempo se va. Arden mis ojos de tanto llorar. Busca en tus alas el viento del sur. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. ¿Cuáles son los impactos fiscales, económicos y de salud que se generan por la ley seca? ¿Qué tan convenientes son estas medidas para el país? La salud de los consumidores está en grave peligro al comprar bebidas alcohólicas ilícitas. Esta y más información, escúchelas en el foro W, Impacto Económico del Mercado Clandestino de Bebidas Alcohólicas. Expertos hablarán de los efectos negativos que esto le genera al gobierno, la industria legal y los consumidores. Lunes 27 de julio a las 12 del día, en Sigue la W. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate por Facebook Live en wradio.com.co. Como Editorial Paulinas, estamos comprometidos con la evangelización a través de los medios y formas de comunicación. Por eso, queremos seguir fortaleciendo la fe y la esperanza desde el lugar donde te encuentres. El vacío de Dios, nadie. Encuentra todo nuestro repertorio musical en las plataformas digitales: Spotify, Deezer, iTunes o en nuestro canal de YouTube, Paulinas Music. Élite Entretenimiento. El río más importante del centro del país es el río Bogotá, y su recuperación es ya. ¿Sabías que para que las aguas residuales de la cuenca Salitre lleguen limpias al río Bogotá, deben pasar primero por la Petar el Salitre? La planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará alrededor de 3,5 millones de habitantes del noroccidente de Bogotá. La megaobra La Petar Salitre es el primer paso para la descontaminación del río. Escucha el foro W, Recuperemos el río Bogotá. miércoles 29 de julio, a las 12 del día, en Sigue la W. Dirige Juan Pablo Calvás. La Charanga New York. Conmemorando sus primeros 15 años de buena música, los invita a disfrutar de su más reciente producción musical, La Charanga New York de Película. Producido y dirigido por Jorge Zapata. Adquiérelo en todas las plataformas digitales y en físico. Élite Entretenimiento. Últimos días para comprar el carro de tus sueños. No te quedes con las ganas. La W te invita para que aproveches el Auto Show Digital Mercedes-Benz 2020. www.mercedesbenzautoshow.com, que va hasta este domingo 26 de julio. Compra tu Mercedes-Benz sin cuota inicial y empieza a pagarlo en 2022. Además, recibe un bono de $1,000,000 en boutique o en accesorios técnicos Mercedes-Benz. Ingresa ya a www.mercedesbenzautoshow.com y haz realidad tu sueño. Aplican términos y condiciones. W Radio te invita al último fin de semana de Indiewo, Festival de Cine Independiente de Bogotá. Este año online y a nivel nacional. Aún quedan 21 películas por ver. Dramas, comedias, musicales, para toda la familia y documentales. Entre ellos, Un Hombre Alado, el biopic que merecía Gustavo Cerati. Entra a www.indievo.co para más información y venta de boletería. W Radio también es Indiewo. Voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Destacada también por su picardía y sensualidad en el escenario. Varios pellizcos, pisotones debajo de las mesas en mis presentaciones, dijo Claudia. Tú me acostumbraste. Vamos a escuchar el sonido original del acetato y luego el bellísimo homenaje a Jairo Varela y a uno de los himnos que le hizo Nietzsche con Jairo a su tierra natal, a Quibdó. Tú me acostumbraste a todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Oh! natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de espermas en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Luces de espermas en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Alegre que yo nunca olvidaré. Luces de espermas en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. No puedo evitar que los ojos se me abuenan. No puedo evitar que los ojos se me abuenan. Claudia de Colombia tenía el mundo en su mano. Claudia podría ser Claudia de Venezuela, Claudia de Ecuador. Bueno, fue Claudia de Panamá, por varias razones. Claudia llegó al Madison Square Garden en Nueva York. Claudia enamoró a los argentinos

mañana y no encontrarte. Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida. Se tiene una vez cada mil noches y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida, como algo que pasó y aún no se olvida. Se quedaron muchas canciones por fuera. Nos vamos con un popurrí con el son de la loma, el valle plateado de luna y solo para ti. Luego, toda una vida. Este tema dio título a su más reciente producción, que se conoció en 2004. Y al cierre, una sorpresa. Amores, quiero contarle a las flores el canto de mi mundo. pero mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Solo cenizas las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo. Lo que fue mi amor. Cenizas. Claudia de Colombia ha estado hoy con nosotros y si nos está escuchando, le queremos pedir públicamente que siga grabando. Le quedan muchos boleros, le quedan muchos bambucos, le quedan muchas baladas por grabar. En tiempo de piano, en tiempo de jazz, en tiempo de sexteto, de tango, de ranchera, de lo que quiera, Claudia siempre estará vigente y nosotros estaremos aquí para aplaudirla y decirle que la extrañamos. Escuchan W Radio.